ser quel licor del que quiso partir menos. Bien, son alumnos de la calle del Dr. Phil. Después coordinaremos una hora y un lugar. Yo llevaré el dinero, usted lleve la verdad. Estoy tan desvelado y no me quiero dormir. Es ruin, le suplico, no lo corte, Dr. Phil. Me cansé. Sí, puede ser el que quiso batirme, no.